Se corría el año 1987, la gente cantaba y bailaba lo que se baila en el país. ¡Venga! ¡Ahora sí! ¡Arriba las palmas! Para Cristina, todo mi cariño y mi amor. ¡Venga! No puedo sentirme triste cuando escucho un acordeón. Por algo el país lo goza por radio y televisión. Lo bailan hacia el Mendoza, el Tucumán y San Luis. Con este ritmo picante se mueve todo el país. El ritmo cordobés no muere nunca, no muere nunca. El ritmo cordobés se baila al derecho y al revés. El ritmo cordobés no muere nunca, no muere nunca. El ritmo cordobés se baila al derecho y al revés. ¡Ea! ¡Arriba las palmas! Triste cuando escucho un acordeón. Por algo el país lo goza por radio y televisión. Lo bailan hacia el Mendoza, el Tucumán y San Luis. Con este ritmo picante se mueve todo el país. El ritmo cordobés no muere nunca, no muere nunca. El ritmo cordobés se baila al derecho y al revés. El ritmo cordobés no muere nunca, no muere nunca. El ritmo cordobés se baila al derecho y al revés. ¡Hey, va! Para el Nino Nelson, para mi amigo Reina y toda su familia. Para vos, negro. ¡Eso! ¡Eva! ¡Hola, maestro! ¡Eso! ¡Eva! ¡Hola! El ritmo cordobés no muere nunca, no muere nunca. El ritmo cordobés se baila al derecho y al revés. El ritmo cordobés no muere nunca, no muere nunca. El ritmo cordobés se baila al derecho y al revés. ¡Eso! ¡Arriba las palmas todo el mundo! Muchas gracias. Gracias.